Siendo las 11:30 casi, estoy en conversación, en comunicación telefónica con mi amigo Lucio. Hola Lucio, ¿cómo andamos? Dani querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? San Marcos Sierra, querido, por favor. Está hermoso. San Marcos, la verdad, tiene un cielo, tiene un clima impresionante, vos ya lo sabés. Sí, ¿cómo está el tema del fuego? Y se está resistiendo, ahí están organizados los vecinos autoconvocados. Hoy mismo, bueno, es un día importante porque tienen una reunión para organizarse, ¿no? Siempre estas cosas que tiene que ver con salir a ponerle el pecho a determinados parches que tendría que ocuparse el Estado. Bueno, siempre está la gente haciéndose cargo de cosas que otros cobran dinerales por ser funcionarios y burocráticos. Pero no es el motivo de la charla. Terminé entrevistando yo al final. Es que te extraña San Marcos, ¿no? Se extraña, siempre se extraña. Están en San Marcos. Pero bueno, hoy es el día del circo nacional. Tiene que ver con el circo criollo. ¿Internacional, los no es? No, tiene que ver con el circo criollo Los Podestá, ¿viste? Sí, y bueno, fue el circo en la Argentina, ¿no? Es un homenaje el día del circo en la Argentina. Cada 6 de octubre se celebra en honor a José Pepe Podestá, el famoso Pepino. Pepino el payaso, ¿no? ¿Ah? Que Caradagian tenía un personaje que homenajeó a Pepino también. Y yo dije, bueno, circo, ya acaba de pasar el Wally, el Chimo, te manda saludos, se puso contento que se está reactivando ahí el gringo. Estuvimos charlando acá en el estudio. Y la otra referencia que tengo, además de acá, de lo que es San Marco y todo lo que es la movida de San Marco, es el espacio cultural Gringo Viejo, donde ahí se hace circo ya hace décadas y se resiste bastante. Sí, ni hablar. El tema acá del circo, estamos bastante alejados de lo que sería el circo criollo y todo, porque nosotros estar en zona sur estamos bastante aislados, pero bueno, adoptamos más una cultura del circo ocupa, de lo cultural y de la ocupación y buscar lugares y hacerlos socialmente activos. ¿Por qué hago una explicación? Porque recién me estabas contando vos que hoy es el Día Nacional del Circo y de, bueno, está toda la gente del Podestá y medio que quizás los cirqueros más viejos, de más vieja escuela, tienen más data de eso, y la gente que se crió ya en barracas y en Capital Federal, ¿no? Nosotros, al ser de zona sur, toda la cultura así criolla del circo no la vivimos. No sé, ponerle, mi hijo pues vivió en las carpas, en parques, ¿cómo se llama? Parques, ahí no me sale. Esto para de juegos y sí, de atracciones, pero, eso, pero tampoco lo viví yo como eso, como parte de la historia de mi viejo, cosas. Me acuerdo, bueno, la foto, de paso aprovecho para saludarlo a José Luis. La foto de él con piercing de cadenas arrastrando un auto, por ejemplo. Sí, tenía eso y tenía un. En el parque tenía un número que era, se enterraba vivo y estaba todo el fin de semana enterrado ahí en un ataúd que la gente podía ir y hablar con él. Hasta que un día llovió, ¿no? Toda una semana, todo un tiempo. Un día llovió, tuvo que ir porque casi se acaba muriendo y ahí conoció a mi vieja en un boliche. Mira vos. Qué historia. Y acá salimos toda esta raza de mis hermanos todos culturales. Qué linda historia. Entonces, el circo, decía Walter, que viene de la palabra círculo y que tiene que ver con esto de estar en círculo, de ruedo, de vernos, de poder compartir, de poder exorcizar ciertos miedos, temores, poner lo ridículo, ¿no? Ridiculizarse uno mismo, ridiculizar al poder, a la situación, a la realidad. ¿Cuánto que tiene el circo para aportar y que siempre está, de alguna manera, cerca a lo popular, ¿no? Decíamos que siempre hay acceso al circo de alguna u otra manera, ¿no? Nunca fue costoso, por ejemplo. Sí, de una. Yo voy a hacer un hincapié, ¿no? Porque hablábamos muchas veces de lo bonito del circo y todo esto. Bueno, yo conocí el circo en el contexto de ocupación con el Trivenchi, con el sector cultural y las varietés así, de que no solamente había circo, sino que había todo un movimiento social, ¿no? Hacer circo era como en una parte, en el tema del circo callejero, era una forma de resistencia también al sistema, de exposición, de reírse de todo lo que vos dijiste. Y después, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, también se fue poniendo un poco más careta todo. Y ya la lucha ya no es la misma desde el circo. Antes se veía un poco más de lucha y de cuestiones así como más sociales. Ahora como que está medio todo calmadito. Y bueno, más ahora que con el tema de pandemia, que eso vamos a ir llegando. Ya llegamos a esta parte de la pandemia, ¿no? Sí, ya estamos. Y está bueno para que comentes cuál es la realidad hoy en día del gringo viejo con respecto al COVID, al circovid, ¿no? Y que de qué manera se están organizando para poder seguir brindando el espacio, espectáculos, funciones. Mira, la verdad que al tener a mis viejos y mi abuela todos de riesgo, no hicimos nada ni actividad como social de ollas populares, que fue lo que se puso ahora todo. Mucha gente de la rama del circo organizándose y llevándole la comida a los mismos cirqueros que no pueden laburar. Bueno, nosotros en todo lo que sería trabajo social no hicimos nada en la pandemia. Primero, porque no hay mucha gente trabajando. Acá están las profes, Sabri, que íbamos a arrancar este año y íbamos a arrancar todo de vuelta al espacio cultural de a poquito. Entonces como que no hay mucha gente laburando. Bueno, por un lado ese, por el otro lado es que teníamos mucho miedo a la enfermedad. O sea, si yo estoy con una olla o haciendo algo, me contagio, era, por lo que decían, mataba a mi papá, a mi abuela, a mi vieja, de todo. Entonces como que yo decidí no hacer ninguna actividad. Pero bueno, llega un momento que hay que pagar los impuestos, hay que pagar todas las cosas y hay que pegarse un riesgo, que es de tratar de abrir. Ahora estamos reformando el fondo, montamos la estructura, hicimos mesas con distanciamiento, estamos haciendo todo un protocolo de salubridad para poder abrir prontamente y darle trabajo a los artistas que están que no pueden actuar, que no pueden hacer, porque hay mucha gente que ya está laburando en el semáforo, se están haciendo varietés ya. Pero bueno, todos los lugares suman para cada artista y no solamente el circo, sino también músicos, cuentacuenteros, titiriteros, todos los que quieran. Pero bueno, estamos bajo una lupa que si te excedes de un tiempo de la una no podés hacer más nada, tenés que cerrar, porque el COVID después de la una parece que viene más fuerte, te contagia más fuerte después de la una. Parecería que sí, sale a joder a la noche. Sí, a la noche sale de joda y contagia a todo el mundo. Se puede entender que sea por una cuestión de descontrol, que los pibes ya toman de cualquier cosa, bueno, pero no sé, cada uno tiene que mantener el criterio cada uno, ¿no? El tema de las imposiciones es muy raro, de no poder salir a trabajar, de no poder esto. Y bueno, los subsidios, que algunos subsidios, pero al artista callejero no puedo laburar, no lo tienen en cuenta, no lo tienen en nada. Entonces, eso es lo que se declara la emergencia cultural, claro, ¿no? Por lo general, el artista que está en la calle no tiene ni ART, ni obra social, ni algunos ni no tienen totalmente cuenta bancaria. Claro. O sea, si nunca nos valoraron, nunca valoraron al artista como parte fundamental de la sociedad en cualquier momento, si pandemia, imagínate en una pandemia, menos, todavía no les interesa. O sea, la gente de los trabajadores esenciales. Los trabajadores esenciales son los trabajadores de las fábricas. Y un trabajador esencial del arte que te haga reír, que te haga, es también de que comunicar, que no sea la única comunicación que exista, sea los canales de televisión y todo eso que sabemos que hacen y todo. Entonces, como que hay toda una censura más allá de la enfermedad y la pandemia. Existe un trabajo que están haciendo que para callarnos y someternos de varias maneras. El arte sanador, el humor, la risa. Tenemos a Patch Adams, el payamédico, que tiene todo un laburo hecho y que ha generado valiosísimos resultados, y parecería de que esto no está tenido en cuenta como el arte como terapia también, ¿no? El humor, poder descomprimir, poder... ¿Cuánto hace que la gente no se ríe a carcajadas? Yo a veces me pongo a pensar, ¿cuánto hace que no me río a carcajadas, no? Y bueno, me acuerdo de esas varietés. Una manera de reírse es juntarse con tus amigos y todo. O sea, que te saquen el abrazo, el mate y todo. Es como que te cuarta a un montón de sensaciones, de sentido, de espíritu, de todo. Pero bueno, vayamos al punto del circo. Solamente que el circo no solamente hace una expresión de mostrar un espectáculo y de hablar y a veces decir cosas, sino también el malabar le ayuda mucho a los chicos a disociar su cerebro disocia un montón de movimientos y aplica un montón de cosas que le hacen muy bien. Después sería la parte física de entrenar, las acrobacias, la tela, todo. O sea, es sano para todos los pibes hacer circo. Después, bueno, ya cuando creces se desbanda mucho, ¿viste? Pero eso es natural. Eso ya es otra cuestión. Claro, pero bueno, para mí acá hay chicas que siempre lo digo... Si no hubiesen venido a entrenar desde chiquitas al espacio, hoy ya tendrían tres pibes, y bueno, y siguieron entrenando, y ahora hay algunas que ya están enseñando tela y tienen sus propios espacios, y bueno, y desarrollaron un criterio de trabajo y de ver como otra cosa diferente a lo que la familia y el barrio entrega, ¿no? Y de repente encontrar un espacio cultural que vas... ves un montón de gente, tenés contacto, escuchás música, o sea, como que el espectro cultural te hace bien, te abre la cabeza y eso. Eso es lo que siempre fue el gringo, un espacio cultural donde se puede tocar música, se puede hacer circo, se puede hacer un montón de cosas, se pueden hacer de todo. Hace relativamente poco vimos el documental, el especial del gringo viejo en Conectados 210. Y bueno, sí, nos trajo muchos recuerdos de lo que fueron, claro, los inicios. Y bueno, que ahora hay que adaptarse a otras medidas, a otras formas. Hay protocolos, hay que disponer el espacio quizás al aire libre, con distanciamiento. ¿Están haciendo algún tipo de laburo con respecto a eso? Sí, totalmente. Hice todo, hicimos acá unas mesas con maderas, rodajas de madera y troncos que están dando vuelta, y o sea, reciclando toda la madera que se pueda, todas las cosas, y para no tener un gasto, porque no tenemos, la verdad, no tenemos ingresos. Entonces, dentro de todo, para que quede lindo, que sea reciclado y todo, bueno, estamos llegando a tener ya en breve el patio gringuero, seguramente iba a terminar con eso, y que ya está la estructura montada, ya está las telas colgadas, ya van a empezar, iban a empezar esta semana los talleres de telas con cupo reservado, tanta gente y que ya está todo, que se suspendió cuando empezó la pandemia. Pero bueno, ahora con todos los recaudos vamos a empezar a arrancar de a poquito y meterle para adelante, porque o sea, la emergencia cultural la tenemos todos y la verdad que hay que pagar impuestos. Nosotros tenemos la suerte de que esto es nuestro. Los espacios que estaban alquilando y que se están muchos cerraron y muchos están al borde de la bancarrota y bueno, por suerte nosotros somos dueños de esto y le podemos seguir metiendo y proyectar a futuro. Claro que sí. Lucio, te dejo laburando en ese patio cultural. Ya vamos a tener noticias cuando lo inauguren. Y la gente que se quiere acercar o ver lo que se están haciendo, ¿cuáles son las vías de comunicación? ¿Dónde, en qué redes sociales encuentra la gente al espacio cultural Gringo Viejo? Sí, Gringo Viejo tiene fanpage, Gringo Viejo en Facebook y Espacio Cultural Gringo Viejo. Después está Instagram, también Espacio Cultural Gringo Viejo. Y después Gutiérrez 930, entre Luro y Olivera. Vengan, toquen la campana y estamos acá. Gracias, Lucio. Te mando un abrazo y fuerza. Gracias, ¿sí? a seguir construyendo. A todos San Marcos y a Córdoba también una fuerza ahí, que espero que todo se pase esto del fuego y que ya nos vamos a ver pronto ahí haciendo circo en los bares. Claro que sí. Gracias, Lucio. Nos vemos. Nos vemos pronto. Lucio Alexis Nielo, integrante del espacio cultural Gringo Viejo.